ya sabemos que es una situación muy, que turismo se ha convertido en un eje importante de acumulación para los países y por la región, y está provocando acelerados cambios y también una fuerte dinámica de mercados de tierra. En esta forma plantea oportunidades y amenazas, pero en general sentimos que, y creo que está repetida en las discusiones, que mientras que está bastante monitorada por el sector empresarial, desde el sector académico o de investigadores poco, y no está, por supuesto, en la mirada entonces para planificaciones, para políticas, para comunidades mismas. Entonces, con este en mente, el propósito de este panel para la tarde es tener una primera aproximación tanto del estado de la investigación en la región como sobre la dinámica misma aquí en Centroamérica. Y también tener una primera mirada o conocimiento de sus impactos negativos y positivos y sus implicaciones para la gestión territorial y también más que retomamos mañana una agenda de investigación. Solamente quiero mencionar que cada uno de los ponentes, y hay varias, va a ver, tenemos que entender un poco de la lógica. Hicimos con la idea de que sería bueno para tener una primera aproximación ir por país a entender qué está pasando. En esta manera está presentado por países la situación y tratamos de ir